Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Hoy. Justamente hoy, vamos a hacer un... que suene por ahí, un eco eclesiástico. La Basílica de Paradigma Radio está amplificando sonidos que nos llevan hasta el monasterio de nuestro amigo Olmo. Ahora, mucho mejor, sí. Bueno, pues más allá de la broma, vamos a darle la bienvenida a nuestros Rafaeles, que el día que lleguen arcángeles rivalizarán entre ellos a ver cuál de los dos le sale el áurea. Entre tanto, bueno, buenas tardes, Rafa Juan. Ave María Purísima. Si te la concebida. Buenas tardes, Rafa del Castillo. Ave María Purísima. Amén, Jesús. Sin pecado concebida. Se nota que no está bien. Yo es que no quiero ya ser está, acá. Ya está. Pero no, si es que no tenían que haberse sentado juntos. Mira que lo hemos hablado, que se siente pero cada uno. A metro y medio. Bueno, pues bienvenidos, como siempre. Estamos aquí casi, yo estoy casi un poco como en casa ajena, porque esta es vuestra casa antes que la nuestra. Bueno. No, quiero decir, hombre, en buena ley, porque soy parte de la casa, ¿no? De hecho, a ti te falta poco, o sea, que no te despistes. Que está como si fuera un gato yeso, parece del decorado, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos, venga, vamos al lío. Hoy nos ha salido un programa de humor muy potente. Del Monte Pío, venga, vamos allá. Sí, bueno, este es el espacio de la tertulia. Como siempre, debatimos de algo y del ingenio de Enrique, que es un ingenioso. Y bueno, pues como anunciábamos al principio, vamos a hablar del décimo aniversario del 15M y del primer aniversario del fallecimiento, del triste fallecimiento de Julián Guita, que ya en el editorial leímos un artículo de julio que se publicó en el blog de Prometeo, del colectivo Prometeo, que hablaba de lo que él pensaba, ¿no?, sobre el 15M. Tres días después del 15M, tiene fecha de la acampada 18 de mayo. Entonces, podemos hablar ahí un poco a la limón, porque Julio, yo lo poco que lo conocí a través más vuestra, el 15M para él sería un puntazo, ¿no? En el sentido de que de la unidad de y sobre todo de la gente joven, ¿no? No sé, Rafa, yo creo que ahí podemos tratar los dos temas a la limón. Sí. Yo creo que además, como a la fecha, eso es, más o menos coincide. Yo que parecía que había muerto a él el 16M como si fuera también una señal de decir, gente, espabilar. Sí. Y sí, lo que tú decías es verdad. Precisamente en unos momentos en los que, curiosamente, desde la izquierda, el 15M se vio como una amenaza, es muy curioso aquello. Yo me acuerdo que, no sé, yo me sorprendía mucho, ¿no? Pero desde las organizaciones partidarias de la izquierda, la inmensa mayoría, y desde muchas personas de relevancia de la izquierda española, pues se vio el 15M como una amenaza, o como ellos decían que aquello no era real, que aquello estaba manipulado, que estaba organizado por, bueno, pues incluso se hablaba de que incluso la CIA había montado, ¿verdad? El PP incluso lo apoyaba, ¿no? Claro, al principio. Sí. Y bueno, y Julio, porque siempre, hombre, muchas cosas, a lo mejor se podrían criticar alguna cosa a Julio, pero que no tenía vista y que no tenía astucia para ver las cosas. Y claro, él enseguida vio lo que, como le llamaba en el artículo, ¿no? Son los nuestros. Y son los nuestros desde el concepto que Julio tenía, sobre todo, lo ha tenido siempre, pero sobre todo desde que deja la política partidaria y se vuelve a Córdoba, desde el concepto que él tenía de la política como la acción que tenemos que tener cada persona colectivamente con todas las demás para intentar cambiar la sociedad, ¿no? Y aquel brote de, no sé, de aire fresco, de aquello que fue tan maravilloso, que nadie convocó, que surgió del hastío de tantísima gente, y que espontáneamente un día convocan y que va a la manifestación, porque nosotros nos apuntamos a todas, que es verdad, que de las que sí. Y va allí, va ese río de gente y ese entusiasmo, esa ganas de pelear y de... Pues claro, eso era lo que Julio venía reclamando de la sociedad desde que, bueno, desde siempre, y sobre todo desde común, el año 2000, ¿no? Acá, ¿no? Un frente común. Claro. Entonces, frente popular o... Claro. Así que sí. creo que tuvo la, eso, la astucia de verlo. Visto el pasaje de la historia, 10 años no son nada. Y parece que ha pasado una eternidad, ¿no? De la eclosión de como si fuera un clavel reventón, ¿no? Como si fuera una flor que se abre, ¿no? Súbitamente de una noche a una mañana se abre del tirón, enseña todos los colores y los efluvios que puede dar, y casi como un ciclón desaparece. El 15M ha desaparecido. El espíritu del 15M sobrevuela, se puede percibir en cosas, en personas, en movimientos determinados, pero lo que significó el 15M para la sociedad de este país, ¿ha muerto o queda, qué queda de eso? Bueno, ha muerto quizás no sea. Bueno, una palabra como yo así. Como yo lo definiría, ¿no? Hombre, queda la plataforma de afectados por la hipoteca, queda 15M, estos de Desahucios Córdoba, queda un montón de gente que se ha formado desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Lo que no queda es ese espíritu masivo, colectivo, de tener la convicción de que podíamos cambiar las cosas. Eso sí que no queda ya. No sé si decir que eso ha muerto, pero sí que está gravemente tocado. Se mantienen las mismas demandas que tenía el 15M. El 15M, el día 20 de mayo, aprobó un documento que tenía 16 demandas, de las que no se ha cumplido ninguna. Y bueno, pues el 15M lo tenía difícil, porque era un grupo de gente, la mayoría muy joven, que se enfrentaba a una serie de poderes muy fuertes y que están acostumbrados a encontrarse con muchas situaciones y siempre acaban ganando, ¿no? No queda ni siquiera, creo yo, representación política en ningún sitio de lo que es el 15M, o muy poca, ¿no? Porque los ayuntamientos del cambio que llegaron, que yo creo que fue desde el punto de vista político lo que mejor encarnó a nivel de representación institucional lo que el 15M suponía, bueno, pues ahora están bastante mermados, ¿no? Bastante mermados. Y lo que no hay que rendirse, también queda el espíritu de lucha, el creer que, el saber que no nos podemos rendir, que la alegría es algo revolucionario, que el 15M creo que también transmitió eso, la revolución de la sonrisa, de la alegría, de la lucha no violenta y esa enseñanza de que la no violencia está más cerca de la guerra que de la pasividad, de la no violencia. Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir. La verdad es que aquellos jóvenes hoy son menos jóvenes, tienen 10 años más, pero como decía Rafa, esas 16 medidas ninguna se ha cumplido, pero algo cambió el 15M, ¿no? ¿Qué cambió el 15M, Rafa? Bueno, cambió durante mucho tiempo, cambió la pasividad que veníamos teniendo desde muchísimos años atrás, pues eso lo cambió y durante 4 o 5 años, bueno, por las protestas, por cosas evidentes y, bueno, por estas medidas que estáis diciendo, que no se han conseguido ninguna revertir, que yo creo que además hoy en día, si hubiera que ponerle una nota, pues se le tendría que poner más alta, ¿no? O sea, si la gente protestaba o estaba harta de la corrupción, pues ahora tenemos más corrupción todavía que entonces. Si protestaban porque no se tenían en cuenta a los ciudadanos y siempre se rescataba la empresa, pues hoy tenemos todavía más motivos que antes. En fin, tantísimas cosas que hoy están más actual que nunca, ¿no? Cambió en aquel momento porque la gente se dio cuenta que no quedaba ya más remedio, que se habían probado todas las posibilidades electorales y que daba igual quien estuviera, que allí siempre pasaba lo mismo. Y eso durante unos años pues se entendió y se concienció la gente de que había que salir a la calle a pelear. La pena es que yo creo que eso es lo que se ha perdido. Principalmente se ha perdido esa ilusión por la pelea, esa confianza en que de verdad se consiguen cosas luchando. Uh-huh. Y bueno, y sí que es verdad que se cometió un error, que no lo cometió el 15M, sino una parte de personas, en mi opinión, que salieron de o que estuvieron participando en ese 15M, que era picar en el anzuelo que el sistema les dijo, ¿no? Y era que os dejéis de plaza y de asamblea y meteros en las instituciones, que es donde, no donde, nos donde se ¿no? tiene que democráticamente... No nos claro, se convirtió En estar representado, ¿no? Y fíjate qué casualidad, que esos mismos que decían métete en las instituciones, ahora son los que quieren echar a esa gente, ¿no? Sin entrar en más detalles, ¿no? Pero yo creo que aquello fue un error porque al final volvimos a lo de antes y era a pensar en que la gente que supuestamente nos representa en las instituciones no harán todo. Y eso, precisamente, Julio, volvemos a lo de Julio antes, una de las cosas que le encandiló de la gente del 15M era eso, que ya no se creían que la gente que estaba en las instituciones era la que iba a arreglar las cosas, sino que se dieron cuenta de que teníamos que ser todo y cada una de nosotros las que lo hiciéramos, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha perdido y yo creo que ahora mismo, por desgracia, pues estamos en otro 15M, pero del lado contrario. Y sí, yo creo que ahora mismo el 15M lo tiene la derecha y la derecha más ultra, ¿no? Uh-huh. Están en ese brote de fuerza y se ven fuertes. Y lo que yo sí me gustaría es que pensáramos, porque yo por lo menos todos los días me vienen a la mente me vienen a la mente las diferencias tan grandes de cómo luchaba la gente del 15M y cómo lucha esta gente del 15M de la derecha, ¿no? Mientras que, como decía Rafa, todo era desde la no violencia, desde el acuerdo, desde el consenso, desde el diálogo. Esto es lo contrario, ¿no? Es desde el odio, desde los ataques personales a gente que no piensa como tú, ataques personales a gente que no es de tu raza, a que no son de tu sexo, que tienen una vida afectivo-sexual distinta a la tuya, incluso con violencia, ¿no? Han entrado en sedes de partidos, de asociaciones, sí, la han quemado. Pues bueno, pues yo creo que todo eso deberíamos también pensarlo, ¿no? Y ver si merecería la pena que volviéramos a lo mismo, a luchar desde la no violencia, pero a decir, oye, que esto no puede seguir así, que esta sociedad no tiene futuro. Si hoy, el domingo le hacen un homenaje al primer aniversario del fallecimiento de Julián Guita, el Ayuntamiento de Córdoba, yo no traté personalmente a Julián Guita, ¿no? Pero por lo que os he oído hablar a muchos de los que lo conocía y a más gente, ¿no? Era una persona bastante equidistante con ese tipo de parafernalias, ¿no? Con este tipo de oscarización, ¿no? De estrellato, ¿no? ¿Qué imagináis? Porque vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Imaginemos que el domingo nos invitan a ir al Gran Teatro, que Julián Guita está vivo, ¿eh? Porque hemos aprovechado el momento de no hacer un homenaje a una persona fallecida, sino en vida. ¿Eh? ¿Qué les diría, qué contaría Julián Guita en ese mensaje de recibimiento? Imaginar que estuviera, claro, ¿eh? O que el mensaje lo hiciera desde donde fuera, ¿no? Quiero decir, vamos a pensar a futuro en cómo podemos revertir también, ¿no? Cómo podemos hacer que la esperanza florezca en el corazón de la gente, ¿no? Porque hay demasiados gestos y demasiados señales que apuntan justamente a lo contrario, ¿no? Bueno, pues si Julio fuera a ese homenaje, lo primero es que yo tengo dudas de que se presentara. Fuera, ¿no? Primero tengo yo dudas de que él se presentara. Sí, ¿no? Sí, tengo yo mis dudas porque él no era de querer que le hicieran mausoleo ni que le pusieran en camiseta ni nada de eso. Y bueno, pues si le consiguieran engañar y se presentara allí, recomendaría que se leyeran un par de artículos que están en el colectivo Prometeo, ¿eh? que uno se llama Lo que Julio querría, que lo escribió un socio de Paradigma y amigo de la casa, Juan Rivera, y otro que se llama Lo que Julio no querría, que lo escribió otro socio de Paradigma, amigo de la casa, y además lo tengo aquí al lado. Creo que esos dos artículos resumen perfectamente lo que él diría, ¿no? Y bueno, pues como esos artículos fueron escritos casi a la limón por Juan y por Rafa, pues casi que lo expliquen. Si están de acuerdo conmigo en que él diría lo que viene en esos artículos, pues que nos lo cuenten, ¿no? Sí, vamos, yo más que contar lo que ponen en los artículos y además interpretar lo que hoy diría Julio, que yo no me atreveré en la vida a eso, porque no sabemos. Podemos tener una idea, y cada uno... Es un ejercicio de imaginación, ¿no? Y claro, además, desde el afecto, ¿no? Lo que te quiero decir es que yo creo que Julio ha sido tan conocido y tan popular en el sentido de que todo el mundo lo ha escuchado y tiene muy claro, porque era muy machacón, su idea base era ping-pong, ping-pong, el programa, pero luego... Y aparte del programa, los 20 puntos de su programa, los 20 puntos de sus ideales, los repetía machaconamente durante toda su vida. Entonces, yo creo que cualquier persona de este país sabe que Julio no le gustaban los boatos como el que le van a hacer el domingo, que a él lo que le gustaba era cuando se hacía un homenaje o un encuentro, era para ver cómo nos organizábamos para cambiar esto. Y lo que pediría en ese discurso que supuestamente diera, yo creo que tendría que ser en el homenaje a otra persona, no al mismo, porque no yo creo que no asistiría. Pero si es lo que diría en ese momento es, chicos, chicas, si de verdad estáis de acuerdo con lo que yo he venido diciendo toda la vida, si tanto me admiráis y tanto me respetáis y tanto valoráis lo que yo he dicho, es que estáis esperando. Porque lo que yo he defendido, diría él, ¿no? Lo que yo he defendido siempre es muy clarito. Que aquí no podemos quedar en manos del poder real de ese Florentino, de esa señora Botín, de ese señor de Sara. No podemos estar Florentino buscando ver lo de la autopista, el peaje de la autopista. Es que es el que manda en España, de verdad. No podemos dejar en manos de esta gente el poder para que estén siempre los ricos llevándose la tostada y los pobres cada vez más pobres. Yo creo que el discurso iría por ahí, el concienciar a la gente de que la acción diaria es imprescindible, de que las instituciones están muy bien, pero que no arreglan nada si no está la gente detrás empujando. Y yo creo que no digo nada que todo el mundo sepa en que no estaría de acuerdo en lo que está pasando en el gobierno de este país, ¿no? Y en cómo se están viendo las diferencias tan enormes que hay entre una parte del gobierno y otra. Y él siempre ha sido muy contrario, ¿no? A pactar con el PSOE en minoría, porque sabía lo que pasaba. Y esto lo que está pasando, él lo había denunciado siempre. No es una cosa que yo pueda decir, pienso que. Yo creo que eso es más que conocido, ¿no? Y de hecho, y público. No sé, cuando le acusaban de la pinza con el PP, era realmente por no... apoyar al claro, PSOE, ¿no? Por no haber hecho lo que hoy se está haciendo. Exactamente. Hablar de Julio es siempre pensar en el futuro, ¿no? En qué hacer, en cómo organizarnos, en cómo... Yo me imagino, porque yo lo hice, no sé si él lo hizo, cuando el 15M me pilló además en Valencia y fuimos a una asamblea. Veíamos la gente, cómo se organizaba la comida, había una estantería llena de libros o de revistas con artículos, ordenadores. Era un mundo tan distinto a nosotros. Yo me imagino que Julio se pasearía por alguna asamblea o por alguna plaza donde, no lo sé, os pregunto. Yo creo que no se pasó, porque además... Él no es amigo de multitudes, no era amigo de multitudes, ni era amigo de relacionarse con así con mucha gente que no conoce, ¿no? Pero sí que seguía al dedillo todo lo que se estaba cosiendo, todo lo que pasaba. O sea, él estaba enterado porque habíamos compañeros que sí íbamos a esa asamblea, luego lo comentábamos. Por otro lado, él conocía también gente que iba a la asamblea, todo lo que se sabía, ¿no? Y a él le encantaba el tema, ese reverdecer. Él también decía, el asamblearismo tiene un límite. Un límite, sí. Tendría que, y además creo que en posteriores artículos también lo dijo, ¿no? Que le parecía fantástico lo que se estaba haciendo, pero que tenía que haber un momento ya en que la organización de esa diversidad y de ese asamblearismo que tendría que existir, pero que esa organización tendría que ir dando paso hacia organizaciones más grandes y más cohesionadas, ¿no? Uh-huh. Que no se quedaran siempre en el asamblearismo y en el debate continuo de un mismo tema un montón de veces, que eso pasaba, ¿no? Porque en las asambleas del 15M pasaba que tú hoy te reunías y hablabas sobre los fondos europeos, por ejemplo, sobre Maastricht, y al día siguiente se volvía a tratar ese tema porque volvía a salir y venía gente nueva y se aportaban visiones nuevas y lo que se había hablado el día anterior pues posiblemente no hubiera servido casi de nada. Porque, o eran otras personas y claro, se debatían. Claro. Entonces, esas cosas, era evidente, yo creo que no era Julio el único, lo había, eso lo veía todo el mundo, incluso la gente que estaba, la mayoría de la gente que estaba en el 15M, que hacía falta, pero bueno, eso era algo que con la trayectoria se tendría que ir cogiendo, ¿no? Habéis dicho que del decálogo, bueno, ¿cómo se dice decálogo llegando al 16? Bueno, 16 puntos. La medida, vale. Las 16 medidas. Vale, primo, muchas gracias. Es que decálogo y 16. Bien, bueno, pues de esas 16 medidas, quiero decir que a futuro está a huevo, ¿no? Porque si no se ha cumplido ninguna, quiere decir que está todo por hacer, ¿no? Aunque la lectura que podamos hacer a 10 años vista, ¿eh? Después de haber tenido, como estamos teniendo, el gobierno más de la izquierda en la época de los últimos años, ¿no? Bueno, pues a pesar de todos esos pesares que hoy están teniendo tantas dificultades para el cumplimiento de los acuerdos del pacto de gobierno, estos 16 puntos siguen siendo 16 puntos vigentes, ¿no? ¿Cómo percibís vosotros el futuro en la línea de consecución de estos objetivos? Porque hace como media hora hemos entrevistado a dos huracanes, huracanes. Yo les temería si las tuviera enfrente, ¿no? Porque son dos mujeres aguerridas, dos Lucías, llenas de luz, que tienen clarísimo que sus hijos van a estudiar en la escuela pública, diga la administración lo que quiera decir, ¿no? Quiero decir que hay visos, ¿no? Hay destellos que apuntan, ¿no? Pero ¿dónde veis vosotros el frente? Porque ya no vamos a ser tampoco ilusos, ¿no? No vamos a ir a la mayor, ¿no? De conseguir los 16 puntos, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos donde veis luz? ¿Dónde veis posibilidad de que el 15M vuelva otra vez a esto? Fue del 15M, esta fue una reivindicación del 15M. Aquí hubo gente que puede volver a enganchar en esta bandera. Si hay energía para contrarrestar ese otro grupo que ahora mismo está tan empoderado en el ámbito de la derecha, ¿dónde está? ¿En qué asunto? Mira, yo soy una persona optimista, pero en esto que estás preguntando, no puedo serlo. Porque a corto plazo creo que estamos más lejos de poder conseguir esos puntos que los que estábamos hace 10 años. Y estamos más lejos porque hasta hoy la batalla la hemos perdido. La hemos perdido. No se ha sido capaz de concienciar a la población, no se ha sido capaz de explicar las propuestas de manera que se entiendan, no se ha sido capaz de mantener esa ilusión, se ha conseguido que un montón de gente que antes quería luchar ahora ya esté cansada, no quiera, y lamentablemente creo que se han metido muchos quinta columnistas dentro del grupo que dice que bebe las aguas del 15M, ¿no? Entonces, pues no puedo ser optimista. Yo, si pudiera elegir algo de lo que creo, de lo que entiendo que habría que hacer para poder volver a ese espíritu del 15M, que se tendría que llamar de otra forma ya, ¿no? Pues yo creo que lo que habría que conseguir es recuperar la fe del ser humano en que la lucha es beneficiosa, que el pueblo unido jamás será vencido y ya está. Si consiguiéramos eso, si consiguiéramos matar esa indefensión aprendida, porque yo creo que ahora hay un montón de gente que ha aprendido indefensión, un montón de gente que está convencida, después de lo que ha pasado, que haga lo que haga, las cosas no van a cambiar. Está convencida, porque... Pero es, fíjate, eso es lo que yo creo que deberíamos intentar cambiar. Fíjate, ante y soy optimista, ¿eh? Sí, sí. Aunque no yo sé que eres optimista. Que aunque, como tú dijiste, fue una derrota, porque no se cumplieron ninguna de esas 16 medidas, sí se produjo algo que fue la ruptura del bipartidismo. Y de hecho se ha demostrado con opción a llegar a un gobierno, ¿no? La izquierda real. ¿Puede durar mucho esta situación o volveremos en un... Ya sé que no tienes la bola de cristal, pero ¿puede volver el bipartidismo tal como estamos en esta situación? Yo creo que está volviendo, ¿no? O sea, creo que en diciembre del 2015, en el Congreso de los Diputados, la suma de lo que representaba Izquierda Unida y Podemos sumaba, me parece que 71 diputados, y elección por elección esa suma cada vez va más bajando, y no solo la suma baja, sino baja también los objetivos que pretenden Unidas Podemos, cada vez se conforman con menos. Y cada vez aceptan más, cruzar más líneas rojas. Sé que gobernar con el PSOE pues es difícil, sé que el PSOE tiene la mayor parte de los diputados, pero en fin, yo creo que ya se han traspasado demasiado, en mi opinión, ya se ha traspasado demasiadas líneas rojas y se han copiado ciertas actitudes, que el 15M venía a luchar contra esas actitudes y venía a afear, y se han recuperado. Entonces, bueno, nos queda poco tiempo. Es verdad que como estamos llevando los dos temas, ¿qué haría Julio en estos momentos? Pues mira, tenía aquí preparado, me ha hecho la pregunta adecuada a lo que tenía aquí ahora mismo preparado, porque quería meterlo, porque comparto absolutamente lo que ha dicho Rafa en cuanto a su pesimismo optimista, pero no queda otra que seguir. O sea, lo que no podemos quedarnos de manos cruzadas, porque si no, la verdad es que lo vamos a pasar muy mal, y no ya gente de las edades que estamos aquí en esta mesa, sino lo más que viene jóvenes. Detrás, ¿no? Porque que ya lo están sufriendo, o sea, que ya no es algo que se aventure, que ya se está viendo, y las medidas que se están ahora mismo atisbando con el tema de los fondos estos europeos, pues también están marcando el camino de por dónde van a ir, ¿no? Entonces, ¿qué haría Julio en este momento? Pues yo me voy a remitir, porque no quiero para nada el interpretar lo que él diría, pues me voy a ir a lo último que nos dejó, que fue unos días antes de fallecer, que es un último manifiesto que se firmó, pues creo que iban por 7.000, 8.000 personas en todo el Estado las que han firmado ese manifiesto, y que se llamaba El Hoy y el Mañana, razones para nuestro compromiso, ¿no? Que invito a todas las personas que nos estén escuchando a que lo lean. El manifiesto El Hoy y el Mañana, razones para nuestro compromiso, si lo ponen en el buscador les va a salir directamente, seguramente en la página del colectivo Prometeo, o bien en la página donde está colgado. Y yo creo que ahí está marcado el camino, que no es nada novedoso, pero que sí, a lo mejor vendría bien refrescarlo, ¿no? Y después de argumentar cuál es la situación actual y en qué se basa lo que está pasando actualmente, pues el último párrafo dice: por ello consideramos imprescindible que desde el mundo político, social y cultural, que aglutina a militantes y simpatizantes de fuerzas políticas como Unidas Podemos, a las mareas, a los comunes, a las confluencias, a sindicatos, a colectivos de defensa de los derechos sociales, colectivos feministas, ecologistas, ateneos, fundaciones, todo, deben darse un paso más y organizar colegiadamente el combate político-cultural y la entente programática. Vuelve al programa, vuelve al documentarse, al trabajar colectivamente, al discutir colectivamente sobre temas y llegar a consenso, ¿no? Y dice, y en tal sentido le hacemos un llamamiento. Si pretendemos crear una hegemonía social y cultural para construir algo nuevo, dado el fiasco de lo existente y de lo vivido por seguir los dictados del neoliberalismo, debemos impedir que quienes se consideran dueños de un poder sempiterno reconstruyan la realidad a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, pues como decía Rafa, esto hace un año, un año después, hemos perdido todavía más esa batalla. La reconstrucción de la realidad que tenemos, todavía peor que hace un año, porque hemos pasado una pandemia, estamos pasando una pandemia con las consecuencias que sabemos, pues lejos de lo que optimistamente algunos decían, de que íbamos a salir mejor de todo esto, pues lo que estamos viendo es lo de siempre, que se van a aportar una cantidad de miles de millones de euros desde la Unión Europea, que no lo aporta la Unión Europea ni ningún Estado, sino que lo aportan los bancos, y unos bancos que además van a cobrar su pingüe de beneficios, sus intereses, y además que van dirigidos, ya estamos viendo esta semana, hemos estado empezando a saber a dónde van dirigidos esos millones de euros, y estamos viendo que van para lo de siempre, ¿no? Que es para volver a llenar los bolsillos de todas las grandes empresas, que son las que van a ser destinatarias de más privatizaciones y de más externalizaciones de servicios que eran básicos, que son básicos y que además durante la pandemia hemos dicho que no se podían tocar, como la sanidad pública, la educación pública, los cuidados. Y vemos que una vez más se ahonda en ese problema, ¿no? En esa forma. Tendremos que, lo que decía Julio y los compañeros que redactaron este manifiesto, tendremos que volver a sentarnos, todos los colectivos que estamos normalmente en las calles, y hablar de cuál es de qué programa vamos a tratar y sobre qué programa y sobre qué argumentos, por los mismos 16 de antes que hemos hablado, o los 12 o 16 que creo que eran también que tenía el Frente Cívico, pero que son simplemente basados en el cumplimiento de los derechos humanos básicos. Esta mañana me llegaba un comentario y hablaba con alguna compañera, quiero decir, porque si estamos hablando del concepto filosófico, que puede parecer una abstracción, ¿no? Porque la unidad, esa atmósfera casi idealista, no quiero tacharlo de romántico, pero bueno, es un futuro por el que hay que trabajar, ¿no? Y eso puede quedar como algo evanescente, algo así místico casi, ¿no? De lo que se le acusaba a Julián Guita en muchas ocasiones, ¿no? Y cómo la realidad te devuelve a hacer que eso sea posible desde lo tangible, desde lo tan tangible, claro. Como lo que yo hablaba esta mañana con una compañera, una amiga, sobre la licencia que la Gerencia de Urbanismo ha dado para la construcción de otra sala de ocio nocturno en la Cruz del Rastro. Esa es la línea, entiendo, ¿no? No sé si es una traducción quizá muy personal, ¿no? Pero yo creo que esa es la línea de que lo evanescente se haga tangible, se haga concreto, y que yo no tenga que vivir en la Cruz del Rastro para entender que mi apoyo tiene que ser tan incondicional como el que para mañana me haga falta a mí, pues demandando la titularidad de la Plaza del Pocito como pública y no como privatizada por la Iglesia, o etcétera, etcétera, etcétera. Claro, quiero decir, y eso nos devuelve otra vez a la puñetera calle, ¿no? Menos filosofía, menos chichiribaile, claro. Y más. Un trabajador del campo que está en unas condiciones de explotación prácticamente, tienes que saber y entender de qué es lo que están pasando las personas que se han agrupado en torno a una plataforma como la de 15 metros de desahucio, y entender que ese problema es tan tuyo como de la otra, y los que están en la plataforma 15M, entender que lo que tú sufres como trabajo del campo explotado, pues es tan suyo como es el problema que sufren las compañeras que son maltratadas, y como es el problema que defienden los compañeros de ecologistas con este petado que va a pegar el ser humano, no el planeta, sino la vida como seres humanos. Son, como tú dices, tiene que ser de lo tangible, tiene que ser de las cosas que cada uno y cada una sufrimos. Y entender que el chiringuito en el que yo peleo está íntimamente relacionado con el que está allí enfrente, porque al final estamos sufriendo prácticamente los mismos problemas y sobre todo derivados del mismo ente, ¿no? Que es quien los provoca. Uh-huh. evidentemente, tiene que ser de lo tangible, la filosofía, todo lo que sea la teoría. Debe bajar. Después cuando ya hayamos visto la práctica. ¿Os acordáis de la corrala Utopía? Sí, por ejemplo. Las mujeres que vivían ahí en la corrala contaban que ellas inicialmente ocuparon esa corrala porque estaban buscando una solución a su problema de vivienda. Pero cuando estaban allí se dieron cuenta que tenían que luchar de manera colectiva, entendiendo que el problema de una era el problema de todas. Y fueron acogiendo otras personas, otros movimientos, dando cobijo a inmigrantes. Personas inmigrantes, efectivamente. Etcétera. Y ellas cuentan cómo eso transformó su vida, cómo se formaron así políticamente. Claro. Yo creo que hoy la derecha lo que trata es de concienciarnos de que tenemos que luchar por esa libertad individual, libertad entre comillas, individual, que al final es una condena colectiva, ¿no? Yo pues lo compararía con, no sé, Galeano decía de la democracia, que creo que lo podía hablar de la libertad, que la democracia, digamos la libertad, es una gallina que ponen en una olla y le preguntan, oye, ¿con qué quieres que te cocinemos? ¿Cuánta sal quieres que te pongamos? ¿Con azafrán? ¿El fuego cuánto tiempo? No sé qué. Y cuando la gallina dice, oye, que ya el agua quema, lo siento, esto es culpa de Pedro Sánchez. Qué bueno. Pues la verdad ha sido un placer recordar hace 10 años, ¿no? El 15M, las calles llenas de jóvenes, de chicas y de chicos, que a nosotras nos daban, bueno, pues una fuerza importante que apoyamos en muchos momentos, ¿no? Y también recordando a nuestro querido Julio, que creo que va a estar presente mucho tiempo por sus pensamientos, por sus ideales y por su forma de programa, ¿no? No sé si queréis decir algo brevemente ya. Venga, vamos a dejar ese... Minuto de gloria, ¿no? Ese hilo de luz, ¿no? Que yo creo que... No, que vamos, simplemente que claro que Julio va a seguir vigente y es que está siendo más necesario que nunca, igual que el 15M está siendo más necesario que nunca. O sea, sí, que es. Las dos cosas, tanto Julio como el 15M, tienen que recuperarse, evidentemente no como en aquellos años, no puede ser, no son las circunstancias, pero de alguna manera habrá que recuperar la esencia aquella. Claro que Yo creo que tarde o temprano se recuperará. Hará falta mucho trabajo y mucho sufrimiento, porque vamos a pasar sufrimiento, pero bueno, esa es la historia de la humanidad y lo que no podemos quedarnos nunca de brazos cruzados. Bueno, pues hablar de Julio un día como hoy, que pues hace poco menos de un año estaba ingresado y yo tuve la esperanza hasta el final de que saliera. La tuvimos, sí. Pues es triste, ¿no? Yo, bueno, pues recordaré el sueño que tuve el día que me murió. Soñé con él y soñé que me decía, oye, ya estoy fuera, ya estoy bien y tal. Y me desperté contento, ¿no? Y me enteré después de que había fallecido. Bueno, eso es porque estará bien en alguna, como lo que estudia Carlos, como es la física cuántica, sí, ¿no? Bueno, dejaros de física cuántica, en algún espacio cuántico. Otra vez os vais a las nubes. Pero bueno, su memoria sigue viva, su ejemplo, enseñanza. Sí. Y tal, y eso le ha dado muchísima munición a un montón de gente para lo que viene, que va a ser muy duro, muy complejo, muy difícil, y vamos a tener enemigos muy poderosos, pues poder afrontarlo. Y ahí yo soy optimista. Al final ganaremos nosotros. Bueno, yo creo también, estoy totalmente de acuerdo en que la esperanza es un trabajo que está preñado de futuro, ¿eh? Que el convencimiento en saber que tenemos el derecho, que nos asiste el derecho a tener una vida digna para nosotros y para los que nos están con nosotros cercanos, ¿eh? Y tenemos ojos en la cara para mirarlo y tener decencia, ¿eh? Para defender unos ideales que son justos para nosotros y para los que no son nuestros. Y eso, ¿eh? Tiene el futuro, ¿eh? Que seamos capaces de darle la energía y la motivación que tiene esta mesa, que tiene esta radio y que tiene las causas nobles que mueven a tanta gente en esta ciudad y en el resto del mundo, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues ahí queda, ¿eh? El que venga con odio, pues le devolveremos la energía de la esperanza y eso, que se atrevan, ¿no? Así es. Muchas gracias a los dos, Rafa Juan, Rafa el del Castillo, y a ti también, Enrique. Cuando que tú. Pues tú más. Porque hemos pasado una tarde así, casi de un soplo, ¿eh? Está muy un bien. Soplo. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos volvemos a ver las 6. El jueves ya y en a Paloma, jueves de feria, jueves sí, de feria, señoras Paloma y señores. A Paloma casi. Puerto le mandamos un abrazo muy cariñoso, ¿vale? Sí, señora. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Gracias y espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras. Y al equipo técnico que tenemos al otro lado de la pecera, que entre los tres no llegan a los 40 años. Muchas gracias, chavales. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 9 y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amiga, amigo, vecina, vecino o a tu suegra o suegro. Nos volvemos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta entonces, procuren buscar la felicidad. Y si la encuentran, por favor, compártanla.